Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta. El programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Estamos acá en FM Boedo, en A Ciencia Cierta, en el programa de científicos y universitarios autoconvocados. Yo soy Gabriela Segueso y nos acompaña hoy en la conducción también Daniel Jones. Perdimos al reemplazante, o sea que Daniel va a ser el reemplazante del reemplazante. Le mandamos un saludo enorme a Roxana y a Nacho, que van a volver en breve, así esperamos. Y bueno, ¿hoy qué tenemos para hoy, Dani? ¿Nos contás? Bueno, ante todo, buenas tardes. Estoy muy contento de estar acá siendo el suplente del suplente. Va a ser un paso efímero, pero no por eso menos glorioso. Tenemos muchas expectativas para este programa cargado. Tenemos en primer lugar una entrevista en profundidad con la doctora Sabrina Frederick. Cuando llegue el momento, Gaby la presentará en profundidad, ya que son temas sobre los que ella ha trabajado en extenso. Más tarde tenemos una editorial a cargo de Soledad Gesteira, doctora en antropología, que trabaja sobre los procesos de búsqueda de identidad. Tenemos también una serie de efemérides cargadas, algunas sobre descubrimientos de dinosaurios en las excavaciones para la línea de subte, pero también sobre la Revolución Francesa, porque un poquito herederos somos todos los que hacemos ciencia de la Ilustración. También tenemos conflictos a la carta, donde ahí vamos a trabajar sobre búsqueda de orígenes y derecho a la identidad en Argentina. Va a haber una entrevista a Lorena Batistiol y Clara Liz, una nieta de abuelas de Plaza de Mayo y una representante de búsquedas de identidad biológica no asociadas a la época de la dictadura militar. Y también tenemos, bueno, conflictos a la carta, que es un clásico, a cargo de Ale de Lorenzi y Rocco Carbone. Las pastillas de la memoria. Sí, sí, lo que pasa es que tengo un poquitito corrido los lentes, entonces vi conflictos a la carta y los nombres de Ale de Lorenzi y Rocco. Pero no, claramente el que tiene problemas de memoria soy yo. Y yo también tengo problemas de memoria y se me pasó presentar a este gran equipo de trabajo, que son, por supuesto, y como siempre, Carla Borria, la coordinadora de piso, Paula Lenguita, Carolina Justo y Julieta Maeso en la producción del programa. Así que, nada, vamos a un tema musical cortito y volvemos con nuestra entrevistada Sabina. Yeah. elevado. Ay, ay, y le voy que elevado, y le voy que elevado. Ay, ay, y le voy que elevado. Ciencia con vos. Bueno, acá estamos de nuevo en A Ciencia Cierta para nuestra sección Ciencia con Vos. Acabamos de escuchar el tema Canto Lucumí o Zain de Hierba Cana. Un poquito difícil el tema musical que acabamos de escuchar. Bueno, presento un poco ahora nuestra entrevistada del día, una investigadora todoterreno, podríamos decir. Es doctora en Antropología Social de la Universidad de Utrecht y antropóloga de la UBA, Sabina Frederick, con nosotros. También es profesora de la Universidad de Quilmes y investigadora independiente del CONICET. ¿Cómo estás, Sabina? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. También es un placer estar acá. Además, soy admiradora de ustedes. Ustedes saben de la movida de ustedes. No de ustedes personalmente, pero de la movida de científicos universitarios autoconvocados. Así que es un gusto. Y además, gran cantora. Participó junto con otras compañeras de El Clásico ya de Paciencia. Bueno, Sabina, contanos un poco qué haces, cómo te desempeñás. Cuento una pequeña antesala a la entrevista, que Sabina se desempeñó como, es investigadora a todo terreno, pero además se desempeñó como funcionaria para la formación en fuerzas de seguridad, militares y de seguridad en el Ministerio de Defensa. Primero, y después tuvo algún tipo de vínculo con la fuerza de seguridad. Entonces, esa doble experiencia es muy rica para que nos cuente un poco cómo la hizo. Bueno, sí, en realidad yo, digamos, mi lugar es el de investigadora y profesora universitaria, ¿no? Y esa experiencia de investigación sobre la policía, primero, en 2005, comencé aproximadamente, me fue llevando por caminos que la verdad que nunca hubiera imaginado, entre ellos ser funcionaria del Ministerio de Defensa durante 3 años. Y ese cargo me permitió vincular la experiencia de investigación con la de gestión, es decir, tratar de utilizar los conocimientos adquiridos durante la investigación para intervenir de una manera que fuese, podríamos decirlo, lo menos invasiva o intrusiva posible para que las reformas que se hicieran en educación, principalmente en la formación de los oficiales de las Fuerzas Armadas, fuese aceptada, fuese, digamos, consensuada o consentida por, no sé si por todos los militares, pero por lo menos lo conseguimos con el Ejército. Y por supuesto esa experiencia fue bisagra, ¿no? Yo renuncié en el 2011 y volví a la universidad y a mi cargo en el CONICET, y fue un antes y un después, ¿no? Fue una experiencia muy, muy fuerte que bueno, provocó la escritura de un libro también, donde trato de mostrar cómo la antropología o cómo la investigación etnográfica puede ayudar o contribuir a orientar políticas públicas, ¿no? En ciertas áreas. Puntualmente, ¿cómo puede contribuir la antropología y, en, digamos, ese sentido? En principio, como antropóloga, ¿no? El tipo de relación que uno construye con las personas con las que hace investigación, en este caso son personas controvertidas para la Argentina, como son los militares y los policías, pero hablemos de los militares. Las relaciones de confianza que se establecen en la investigación etnográfica permiten que estos actores no estén a la defensiva, ¿no? Muchas veces. O sea, en principio por la relación humana que se establece con ellos o con algunos de ellos, es un poco más fácil generar, digamos, medidas de reforma que sean viables. Voy a dar un ejemplo para que sea más concreto. Gran parte de las reformas que se venían haciendo cuando yo llegué al Ministerio de Defensa eran reformas que estaban pensadas para introducir contenidos en derechos humanos. Bien. Básicamente contenidos en derechos humanos. Y eso generaba un cierto efecto refractario sobre los oficiales, sobre los cadetes. Y entonces, un poco el trabajo nuestro fue tratar de ver de qué manera podíamos, no diría democratizar, pero hacer que las relaciones internas de la formación fueran un poco más humanas que las que venían existiendo hasta ese momento. Y eso significó cambiar los contextos educativos, no solo el contenido o no tanto el contenido, sino las maneras de ordenar el tiempo en la formación de los cadetes. O sea, la estructuración jerárquica no era solo, digamos, para el momento de la profesión, sino al interior del modo de formación. Sí. O sea, de construir o trabajar sobre esas relaciones jerárquicas permitía adquirir no solo otros conocimientos, sino otra modalidad de funcionamiento. Otra forma de relación en la relación jerárquica. Digamos, gran parte de la formación militar y policial ha estado basada en una idea sacrificial. Una idea del sacrificio corporal, una idea práctica del sacrificio, ¿no? Sacrificio que generan los superiores sobre los subalternos, ¿no? Entonces, la relación de mando es una relación de sacrificio solicitada, pedida o impuesta a los subalternos. Y eso es lo que nosotros tratamos de modificar, ¿no? Que, digamos, no haya... no haya en subalternos un sacrificio, digamos, corporal desmedido, desvinculado de los tiempos de paz, para llamarlo de alguna manera, que además, digamos, hay otro elemento importante que por ahí a veces pasa desapercibido. Esa relación, hay una cosa un poco perversa en esa relación, que se reproduce en las policías también, ¿no? Que es de alguna manera, la relación de subordinación es una relación que pide sacrificio, que genera problemas en el subordinado, problemas personales, familiares, etcétera, que el superior se supone que debe atender o cuidar. Es decir, la misma relación que genera problemas es la relación que se supone que debe atender esos problemas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos es de desarmar ese vínculo y hacerlo un vínculo más, digamos, oxigenado, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso se reproduce, es un poco largo de explicar, pero se reproduce en los tiempos dedicados al estudio en aulas y los tiempos dedicados a la instrucción por afuera del aula. Sí, te quería hacer una pregunta específicamente sobre eso. Tengo muchas preguntas, pero la primera sería, ¿cómo manejaban en esa instancia de formación esa tensión entre una institución que por definición es vertical y jerárquica y en la cual debe funcionar relaciones de mando y de subordinación con esta condición de, no sé si decir humanizar, pero generar dinámicas que no sean destructivas en el sentido educativo y que a su vez reconozcan la condición de sujetos de derecho incluso dentro de una institución como el ejército, ¿no? Uh-huh. Porque pareciera que a veces, uno escucha las buenas intenciones externas, progresistas, de decir, bueno, démosle derechos humanos a la policía, démosle derechos humanos a las Fuerzas Armadas y con eso se podría solucionar, pero en tu experiencia de gestión debes haber descubierto en profundidad cuánto más complejas que eran. Sí, digamos, son instituciones que exigen relaciones jerárquicas, no son las únicas, ¿no? Digo, también hay jerarquías en otras instituciones, en la universidad, por ejemplo. el CONICET. La ciencia, ¿no? Claro, la ciencia. Digo, me parece que en algunas cosas nos parecemos más de lo que quisiéramos con ellos. Pero sí es cierto es que digamos, hay algo que me parece que es importante, que es un poco la base de la perspectiva que yo he trabajado desde hace muchos años, que es pensar estas personas como personas que están atravesadas por más que la propia institución, ¿no? Por una historia, por una socialización, por la dimensión de género, en fin, por un montón de otros elementos que la institución no consigue desterrar. Entonces, la idea esta de derechos, ¿no? No sé si adquiridos, pero merecidos en estas generaciones, es una idea que forma parte de la sociabilidad que atravesaron, ¿no? Son generaciones y generaciones que fueron formadas en democracia, con lo cual se creen con el derecho. Y esos son de los problemas que tienen hoy las fuerzas armadas, tal vez no tanto, pero sí las policías, ¿no? Los superiores se quejan de que los jóvenes reclaman justicia. ¿Por qué yo y no él? ¿Por qué yo no tengo el derecho que tiene el otro? O sea, está todo el tiempo ese problema dando vuelta. Y entonces la dimensión jerárquica se transforma, me parece. No es que desaparece, ¿no? Hay como algunos policías te dicen, estamos en un proceso de transición. El modelo militar ya no cabe y hoy hay que pensar en otro, ¿no? Hoy los militares te dicen, bueno, antes lo que decía el jefe era verdad, era indiscutible. Y hoy te cuestionan los jóvenes. Hoy los jóvenes te dicen, bueno, no sé, a mí me parece que esto por ahí se puede ver de otra manera, y los superiores tienen que buscar la manera de, digamos, no diría aceptar esas sugerencias, pero tomarlas de alguna manera, ¿no? Y ahí, Sabina, tengo una pregunta para pensar hoy, ¿no? En esa lógica del sacrificio, ¿no?, que vos planteabas y que de alguna manera se intentó no desarmar, pero sí por lo menos matizar, reubicar en una multiplicidad de lazos sociales más allá de lo sacrificial y jerárquico. ¿Qué pasa cuando el problema de la inseguridad se vuelve agenda de las policías, pero también en parte se pretende convocar a las Fuerzas Armadas? Bueno, eso, digamos, es como una especie de receta, ¿no? Receta con poco análisis. Hay muchas respuestas posibles. La experiencia de otros países fue bastante penosa, ¿no? Se quedaron sin Fuerzas Armadas, la experiencia de México, la experiencia de Colombia, ¿no? Se quedaron sin militares respetables, confiables, legítimos y útiles, digamos, para una guerra, en fin, o para misiones de paz, para lo que fuera. Creo que hay que pensar también que yo a veces lo planteo de esta manera. La fuerza pública que tiene el Estado está dividida en instituciones, y esas instituciones son contrapesos de sí mismas también. Si uno no tiene una fuerza de contrapeso de las otras fuerzas, el Estado tiene un problema, ¿no? Me parece que nosotros tenemos las policías, la gendarmería, y tenemos una especie de fuerza de alzada que son las Fuerzas Armadas, que están ahí, pero están ahí como reaseguro en caso de Brasil no la tiene, tiene que sacar al ejército a la calle cada vez que hay huelgas policiales. Ese es un plano. El otro plano es la formación. La formación de los militares es una formación que está pensada para morir por la patria, no para dar la vida en un acto vinculado con la seguridad interna o la persecución del crimen o del criminal, digo, para llamarlo de alguna forma. Es decir, son 4 años o 3 años de formación, o 4 años y medio y 5 en algunos casos, de formación de personas que no dan la vida por cualquier cosa. No pueden cambiar la razón por la cual dan la vida, ¿no?, sin desestructurar la institución. Entonces, la idea esta de que con un poco de entrenamiento uno saca a un militar a la calle, ¿no?, y lo puede reemplazarlo por la policía es imposible, ¿no? O sea, se puede hacer, pero es un costo altísimo para la sociedad, porque seguramente van a hacer las cosas mal, porque no saben cómo hacerlo, digamos, y también para la institución. Una duda que me generaba tu intervención, Sabina, era, digo, en todas estas relaciones jerárquicas, en estos vínculos, digamos, educativos que se establecen, bueno, la dimensión genérica de la formación, es decir, las relaciones de género que se establecen entre varones dentro de la fuerza, dentro de subordinación, autoridad, pero también, digo, con compañeras que participan de la fuerza y con las propias civiles, como fue tu caso, que participaron, ¿no? Si querías contarnos algo de la especificidad de género, de tu intervención, de lo que vos pudiste observar, y si crees que hubo, no sé si diría un avance, porque eso sería un poco teleológico, pero sí alguna modificación, algún cambio que permitió ver que su intervención en ese sentido tuvo impacto. Bueno, sí, digo, todas las fuerzas de seguridad han incorporado mujeres en proporciones dispares, pero han incorporado una buena cantidad. hay muchas diferencias en el modo en que la incorporación de las mujeres afectó a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de la que lo afectó a las Fuerzas de Seguridad. Es mucho más fuerte el impacto y ha habido, te diría, hasta más tolerancia y más... Tal vez porque los militares tienen un sentido de la caballerosidad muy especial que hace que la relación con las mujeres sea de otro orden que al interior de las policías. Eso se nota, lo he notado yo en el trato hacia mí, ¿no? Antes de ser funcionaria, no siendo funcionaria. Entonces uno ve que la verdad que los avances en materia de género, en el sentido que las propias mujeres militares, por ejemplo, hoy en día con los cambios que ha habido, ¿no?, en la gestión, siguen defendiendo, ¿no?, los avances alcanzados durante la gestión kirchnerista, que fue donde mayor, digamos, peso tuvieron las políticas de género, de la mano de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, y después en Seguridad, bueno, se hizo lo que se pudo, pero se hizo bastante también, se siguió un poco el modelo de las Fuerzas Armadas creando oficinas de género, y las relaciones cambiaron por eso, y cambiaron también porque hoy tenés jóvenes adentro de las instituciones que tienen afuera de la institución otra relación, ¿no?, entre sí, entonces eso también... impactó, ¿no? Sabina, vamos a una tanda y cuando volvemos hacemos las efemérides, te cuento, Dani, y después seguimos con la entrevista. La ciencia esta semana. Y una semana como esta en la ciencia. Bueno, seguimos ahora con las efemérides. Quería hablar de algo que uno se puede encontrar cuando viaja en subte en Buenos Aires, además de hacinamiento y calor excesivo. Parece que en 14 de julio de 2001, es decir, 16 años atrás, se encontraron los restos de un gliptodonte como parte de las obras de extensión del subterráneo en Capital Federal. Esto fue en las obras para la línea B de subterráneo, por la zona de Villa Ortúzar, y encontraron un ejemplar de 1,50 m de largo y 1,20 m de alto, que pesaría, se calcula, cuando estaba vivo, por supuesto, diría Susana, unos 600 kilogramos, y que podría tener más de 1,000,000 de años, ¿no? Esto es interesante porque en otras partes del país se habían encontrado hacia algunos años otros restos de 2 gliptodontes, pero bueno, parte de la trama urbana era algo excepcional. Y ahora vamos a otra efeméride, en este caso el 18 de julio de 1921. Contanos, Dani, ¿qué pasó? Bueno, en Francia, en París más precisamente, crean la vacuna antituberculosa. El médico y bacteriólogo francés Calmette, que era discípulo de Louis Pasteur e integrante de su instituto, conjuntamente con Guérin, descubren una vacuna eficiente contra la tuberculosis. Estamos hablando que ya se va a cumplir 100 años en un par de años, basada en el Bacille Calmette-Guérin, hoy conocida como la vacuna BCG para la profilaxis de la tuberculosis. Y finalmente, la última efeméride del día, una semana como hoy, pero ya de hace algunos siglos atrás, el 14 de julio, tenemos la toma de la Bastilla, es decir, el inicio, el corolario, podríamos decir también, de la Revolución Francesa, que es muy importante para nosotros y para las ciencias sociales específicamente, para las ciencias humanas en general y para la ciencia toda también, podríamos decir. De alguna manera, la toma de la Bastilla fue el símbolo contra el levantamiento, contra el despotismo real, y es una de las tres revoluciones políticas modernas que fundan, por decirlo así, de alguna manera, la modernidad, junto con la Revolución Gloriosa en Inglaterra y la Revolución Americana. Ahí es muy importante una cosa, que es que el movimiento ilustrado, de alguna manera, tiene como corolario la Revolución Francesa, y el movimiento ilustrado es impensable sin los Voltaire, los Rousseau, los Diderot, los D'Alembert, etcétera, etcétera, etcétera. Y para nosotros específicamente, el pensamiento rousseauiano tiene algo mágico, podríamos decir. Yo quería conectarlo con algo, ya que a veces quedan como las ciencias sociales y las ciencias naturales caminando por dos carriles separados. Hay un historiador de la biología que se llama Thomas Laker, tiene un libro maravilloso que se llama La invención del sexo, y que él dice que en realidad el género antecede al sexo y que fue necesario inventar la idea de que había un sustrato biológico que diferenciaba a varones y a mujeres, porque si no, post-revolución francesa, no se podía concebir no otorgarle los mismos derechos a las mujeres. Con lo cual, la igualdad, la libertad, la fraternidad, que son una parte de nuestro legado occidental más o menos virtuoso, arrancó un poco trunca, dejando a más de la mitad de la población por fuera del acceso a esos derechos. Esperemos que hoy, en un momento donde la propia Francia tiene un repliegue bastante importante sobre estos idearios, que tienen un lindo correlato en el antirrepublicanismo del gobierno de turno, en nuestro país en este caso, podamos seguir pensando en la inclusión del conjunto de la sociedad, no como una declamación formal. Y no solo eso, sino la reivindicación de la ciencia frente al oscurantismo. Y ahora sí, nos vamos a la tanda. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿No puedo creer que un tipo si te ofreciera $10,000? ¿10,000? Buena guita. ¿No? ¿Y si te diera 20,000? ¿De verdad? ¿Todo para vos? No. $50,000. No. $500,000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea, que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. ¡Tengo nariz aguda! ¡Le llenaron la panza a mi hija! ¡Me la preñaron bien preñada! ¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un hijo! ¡Le inflaron! No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una, a la una, a la una de la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. De la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo. No puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después lo... Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos acá con nuestra invitada Sabina Frederick, doctora en antropología, y nos estaba contando un poco su experiencia de investigación y su experiencia en gestión. Te quería preguntar una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, será porque estoy interesada en los mismos temas, ¿no? ¿Cómo es la cocina de la investigación? Porque, digamos, es trabajar con un objeto generalmente muy opaco, súper complejo. Entonces, me preguntaba eso, digamos, ¿cómo es estudiar y cómo es, qué es hacer trabajo de campo respecto de este sujeto o sujetos tan opacos, tan complejos, etcétera? Bueno, es un poco seguir el curso de la vida cotidiana y no cotidiana de estos actores. No sé, para dar ejemplos, en el caso de los militares, el último trabajo que hice fue un trabajo sobre la experiencia de los militares argentinos en Haití, que estuvieron 10 años desplegados en sucesivos batallones. Ahí la experiencia fue ir hacia las unidades, las unidades militares del interior del país y tener entrevistas con ellos 2-3 días. En otra ocasión fue participar de ejercicios de instrucción, no sé, ir al Delta, a una isla y quedarnos ahí 3-4 días y estar participando de las actividades de instrucción, que puede ser ir a tirar hacer, digamos. En general las tropas se despliegan en el terreno y duermen en el terreno sin carpas ni nada, entonces ir a recorrer cómo se alimentan, conversar con los oficiales, con los suboficiales, compartir el tiempo libre o los almuerzos, en fin, diferentes cosas. En el caso, por ejemplo, de la investigación sobre la gendarmería en Cinturón Sur, era llegar a la mañana y participar de conversaciones con oficiales, suboficiales en la unidad y después salir a patrullar con la gendarmería, encontrarse junto con la gendarmería, con los referentes del barrio y conversar con los tres, digamos, o cuatro, ¿no? O participar de un operativo en el caso de que hubiese una detención, o ir en un patrullero y ver, digamos, desde cómo mira el gendarme o cómo mira el policía o qué detecta cuando se para, en fin, es participar de las actividades cotidianas. Sí, una cosa que dijiste muy interesante, Sabina, sobre los contrapesos entre el poder del Estado en distintas instituciones. Luego del desprestigio o la condena social que hubo a partir de la participación de los militares, digamos, durante la dictadura, con los recambios generacionales y con los años de democracia, pregunto, no es una afirmación, pareciera haberse consolidado como otra imagen social sobre los militares, digo, vis a vis con cierto desprestigio de las fuerzas de seguridad, sobre todo las fuerzas policiales. ¿Cómo percibís vos eso? ¿Ves que hay un diferencial? Digo, por esta participación, que no fue, por supuesto, ejército, pero sí fueron estas fuerzas de seguridad como son gendarmería, que a veces hay hasta confusión social sobre su estatuto en el mundo de los no expertos. La pregunta no fue para nada clara, pero confío en tu claridad para responder lo que consideres pertinente. Mi capacidad de interpretación. Exacto. Los gendarmes tienen estado militar. Los gendarmes son militares. Okay. Se rigen por el mismo código de disciplina que el ejército argentino. Y ellos quieren conservar ese estatus militar. Ellos dicen que son una fuerza intermedia porque tanto tienen funciones de defensa como de seguridad. A mí me parece que es variable el prestigio y el desprestigio. Primero, los militares argentinos no están expuestos. Su única gran exposición ha sido en catástrofes. La Plata, ahora en las inundaciones, Santa Fe en el 2000 y pico, y en Haití. Por eso para mí era muy importante ver qué había pasado en esa experiencia operacional, ¿no?, en Haití. Y ahí se ve cómo hay una ambigüedad entre el militar guerrero y el militar pacificador, humanitario, ¿no? Es muy interesante los problemas que tienen los militares para resolver las discontinuidades, ¿no? En el caso de las fuerzas de seguridad me parece que también hay diferencias. Últimamente, que es otra cosa que he venido estudiando, está esta perspectiva de poner a las policías y a los gendarmes en modelos de policiamiento de proximidad, con policías barriales, gendarmerías barriales, que se están ampliando en todo el país, una experiencia que se inició con la gestión kirchnerista, y ahí hay continuidades, a veces hay continuidades. Y uno ahí, digo, ve cosas distintas, ¿no? Yo, prefectura en la Villa Zabaleta fue lamentable, hubo varios episodios de gatillo fácil. Gendarmería no tuvo casi ningún episodio de gatillo fácil, excepto una represión que ocurrió apenas asumió Macri con la murga, que yo creo que eso es interpretable desde el punto de vista más social, ¿no? De lo que es juntar a quienes son socialmente próximos en una circunstancia, viernes a la noche, en fin, eso da para otra cuestión. Pero me parece que es variable y que las fuerzas que han conseguido, digo, la gendarmería, que lo que ocurre generalmente es que la población de los barrios no quiere que se vayan, ¿no? Villa 20, por ejemplo. Uno sigue yendo actualmente y siguen criticando, digamos, la intervención de la prefectura y hablando bien de la intervención de la gendarmería, ¿no? Entonces, hay algo, me parece, que es algo que yo también estoy trabajando ahora, que es una suerte de repolitización, ¿no? Del policiamiento, para llamarlo de alguna manera. Las policías y los gendarmes, en algunos casos, entran en relaciones políticas con los referentes y dan seguridad, ¿no? Y ahí la legitimidad se refuerza, ¿no? Por lo menos en algunos sectores, por supuesto siempre hay algunos sectores jóvenes que están siendo perseguidos que no la legitiman, ¿no? Entiendo. Y una pregunta, bueno, tenemos que ir lamentablemente cerrando, daría para conversar un buen rato más, por ahí podemos seguir haciendo fuera del aire, pero ¿qué experiencia te llevas vos del paso por la gestión, digo, como algo mucho más amplio, para volver a trabajar full time como investigadora y como docente universitaria, ¿no? Digo, siempre hay como una idea de que los pasos por la gestión suelen ser un juego de suma cero con la trayectoria académica y que en realidad son años, entre comillas, perdidos, que uno los puede hacer por vocación política o por compromiso institucional. ¿Qué, si vos tuvieras que pensar para tu formación y tu vida académica, qué te llevas de ese paso por la gestión? Es difícil resumirlo muy rápidamente, pero te da una visión de la vida mucho más pragmática, ¿no? que la universidad te la quita en general. Entonces, tener un poco más de claridad acerca de qué cosas son viables, qué cosas no son viables, cuáles son los juegos de la burocracia y de la política, las dificultades para hacer cosas, ¿no? Las dificultades y las posibilidades para hacer cosas es un capital enorme para discutir después las investigaciones que uno hace, porque yo pienso la ciencia como una ciencia que tiene posibilidades de intervenir en el mundo, no una ciencia que se queda girando sobre sí misma. Y esto no intervengo en la discusión sobre aplicado o no aplicado, porque yo creo que es falsa esa disyuntiva, ¿no? Entonces, el paso por la gestión te da ese conocimiento, digamos, de lo que es viable y de lo que no, y cuando uno vuelve al mundo académico, yo nunca lo abandoné del todo, porque seguí dirigiendo gente, seguí dando clases cada tanto. Y bueno, me interroga mucho sobre mí misma y sobre mis colegas también, ¿no? Y sobre las intervenciones públicas de los intelectuales que están por afuera, digamos, de cualquier visión pragmática, ¿no? del mundo. Bueno, Sabina, te agradecemos muchísimo esta participación acá en este programa de radio. Te esperamos en breve, porque en algún momento vamos a volver a invitarte para seguir charlando con vos. Y ahora nos vamos una tanda, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Sí, este es el tema que eligió Sabina Frederick. Contanos, Sabina, ¿por qué elegiste el tema? Bueno, la verdad que me llevó un tiempo porque hay muchas canciones que me gustan, pero esta me parece que es una canción que tiene una poesía muy, muy linda y que creo que ayuda en esos momentos en los que uno está decaído a tener una sensación así de renovación, ¿no? De anhelo, de ilusión, de sueño y de deseo, que aleja los malos espíritus. Entonces creo que es buena para estos tiempos. ¿Cuándo de Jorge van der Mole? Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Pastillas de la memoria. Bueno, acá nos encontramos nuevamente con Pastillas de la Memoria en este programa donde el filósofo Rocco Carbone nos va a hacer una pequeña introducción a ver si podemos ir cerrando a través de los programas esta idea de los dispositivos de memoria. Él le pone un nombre más formal, que son... Dispositivos. Tecnología memorial, es algo tecnología así. Tecnología memorial, nos gusta eso. Bueno, yo, señor doctor bioneurólogo, pensé una cosita en términos latinoamericanos. Que lo primero, que las derechas, ya en América Latina, no ponen al servicio de todo el pueblo el Estado. Y que, por ejemplo, nos ponen frente a nuevos dispositivos memoriales. Y tengo un pequeño ejercicio comparativo entre la Argentina y lo que pasa en Paraguay, donde usted estuvo en Chile, yo estuve en Paraguay la semana pasada, con 40 grados. Y yo nevando en Santiago. Perfecto. Mira. Bueno, ahora bien, nosotros sabemos que en Paraguay en 2012 aconteció un golpe de Estado al gobierno Lugo. Luego vino un interregno cortito de Federico Franco, el vicepresidente de Lugo, y luego de esa experiencia nació democráticamente, entre comillas, el gobierno que está actualmente en ejercicio, que es el gobierno de Horacio Cartes, que tiene un estribillo que es el nuevo rumbo, como efectivamente el gobierno de la Alianza Cambiemos efectivamente tiene otro estribillo, que es el cambio. Ahora bien, me parece que, por ejemplo, a nivel memorial, tanto en Paraguay como en la Argentina, pasan cosas muy parecidas. Ahora bien, Una vez más coincidencia de las derechas latinoamericanas. Ahora bien, en octubre de 2013, ¿qué hace Cartes? Propuso a Alfredo Goli Stroessner. Ahora bien, ¿Qué apellido? Alfredo Stroessner fue el gran dictador paraguayo que tuvo una dictadura larga, 35 años, que empezó en el 59, en el 54 y terminó en el 89. Ahora bien, ¿qué hace Cartes en el 13? Propuso a Alfredo Stroessner Goli, que es el nieto del dictador Stroessner, como embajador ante las Naciones Unidas. O sea, ante el organismo de mayor relevancia mundial para los derechos humanos, ni más ni menos. Qué imagen. O sea, un organismo que había nacido ¿para qué cosa? Para superar los horrores de la humanidad. Ahora bien, eso, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá en la Argentina? ¿Qué hizo el cambio en la Argentina? También opera en el sentido del futuro por pasado, ¿sí? De hecho, el gobierno Macri acaba de designar a quién, ni más ni menos que a José Alfredo Martínez de Hoz, hijo, no padre. El padre fue ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar clerical. Y parte de esa parte cívica-militar eran los Martínez de Hoz. Ni más ni menos. Y por ejemplo, ¿dónde lo quiere poner Macri? Lo quiere poner como vicepresidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, del INPI. Ahora bien, tanto Stroessner hijo... tanto Stroessner nieto como Martínez de Hoz hijo, ¿qué hacen? Reivindican, uno, la memoria del horror del abuelo, y el otro, la memoria del horror del padre. De hecho, por ejemplo, José Martínez de Hoz hijo, ¿qué hace? En el 2010 firma una solicitada declarando la inocencia del padre. Y el nieto de Stroessner, con el mismo apellido, con el mismo nombre, pero digamos con un apodo distinto, Goli, también reivindica la memoria del abuelo. O sea, memoria renderizada, memoria recondimentada, memoria básicamente muchas veces banalizada, ¿no? Estamos hablando de la memoria del horror. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué pasa? Estamos frente a un dispositivo memorial, estamos frente a movimientos paralelos, tanto en Paraguay como en la Argentina, y que nos demuestran que en la región hay derechas latinoamericanas que tienen discursos y resoluciones similares, resoluciones paralelas, resoluciones que están en diálogo, en este caso, con cuestiones memoriales. Y estos discursos, estas elecciones de estos personajes, Stroessner y Martínez de Hoz, ¿a qué apuntan desde mi punto de vista? Y me gustaría que lo conversemos un poco aquí, Ale. Apuntan a lo que podemos llamar el reformateo de la memoria. ¿Sí? Y también, ¿a qué apuntan? A la elaboración de ciertos discursos y a la instalación de referentes apropiados para que el nuevo rumbo en Paraguay y para que la alianza y el cambio de Cambiemos acá en la Argentina se deslicen a través de cauces adecuados de consenso social. Es cierto. Concretamente, ¿qué cosa? Es reformateo de la memoria, y estamos frente a la memoria del horror. Eso. En ese mismo lugar, en un ratito vendrá en este mismo programa una entrevista a Guillermo Ruz, que fue vicepresidente de la compañía que hace satélites acá en Argentina, o hacía, según el nuevo decreto del actual presidente, de Cambiemos con esa palabra, de que otra vez esto vamos a perder de nuevo soberanía. Ese símbolo que representaba para todos nosotros que hemos festejado, y algunos hemos festejado en aulas mientras aplaudíamos y llorábamos los lanzamientos de los satélites, ahora simplemente tercerizamos esa industria porque de alguna manera nos va a contar Guillermo Ruz, son más, no sé qué, efectivas, son más algunas cosas, y perdemos esta soberanía. Y ahí tenemos tres dispositivos de memoria bien alejados, uno alejado geográficamente, otro el de Martínez de Hoz, que nos retrotrae a la mal llamada conquista del desierto, que nos retrotrae al INVAP. Y en estos lugares en particular, creo yo que nos pone en juego esto, los dispositivos memoriales o transformaciones de la memoria, pone en juego esa frase: los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir su historia o cosas por el estilo. Es imposible que un pueblo no tenga memoria. Todos los pueblos tienen memoria. En particular, lo que estos dispositivos memoriales creemos tratan de hacer, no aumentan el olvido, sino que reemplazan una especie de conocimiento social, conocimiento popular, sentido común como sentido del poder, lo buscan reemplazar por otro. Es una transformación de lo que se espera en el futuro, porque si algo que tenemos de las memorias es de dónde venimos, y las memorias nos van a decir cuáles son las posibilidades de futuro que tenemos, hasta dónde nos podemos mover, cuáles son nuestras posibilidades en el futuro. Yo transformarme en este momento en un matemático va a ser realmente imposible, y eso lo construyo de mis memorias. De lo mismo pasa con lo popular. Estos dispositivos de memoria, entonces, finalmente proponemos, quizás, a ver qué opina nuestro compañero Rocco, realmente transforman estas memorias colectivas, sociales, los ponen en otro lugar, porque lo que seguramente no generan es un vacío de memoria. No es que la gente va a decir, uy, yo me olvidé lo que pasó en la dictadura. Van a tener una reinterpretación del ciclo en particular, por ejemplo, económico, que es lo que llama, ¿qué pasó en la dictadura? Así mismo. Sí, efectivamente podemos decir que no hay vacíos de memoria. Lo que hay es reformateos de la memoria y memoria aderezadas en función de tal o cual signo político. Todo espacio político que llega al gobierno trata de reconstruir su memoria en función de sus propios intereses en el presente. Desde mi punto de vista, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué pasa? Los gobiernos que llegan al gobierno del Estado tratan de reformatear la memoria y la memoria del horror para reconstruir su presente y para reconstruir también cierto consenso social para que tenga un impacto en... para que esos gobiernos puedan seguir donde están en... Bueno, pero el poder, sobre todo, nos plantean un futuro posible. Por eso quizás sea un desafío y nos pueda servir a todos, a los que escuchamos este programa, a los que nos movemos de alguna manera, en pensar que cuando se nos disparan dispositivos memoriales, cuando es que nos ponen en juego cambios en lo que es nuestro pasado colectivo. Y es así entonces que los dejamos con esta pregunta, y como siempre, sin ninguna respuesta muy efectiva, pero con Rocco seguiremos tratando de generar más preguntas al respecto. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a la tanda y volvemos en un ratito. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿No cogerías con un tipo si te ofreciera $10,000? ¿No? ¿10,000? Buena guita. ¿No? ¿Y si te diera $20,000? ¿Guita de verdad? ¿Todo para vos? No. $50,000. No. $500,000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que falta son... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea, que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, 88.1. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta. El programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Hemos vuelto a este programa precioso que hacemos colectivamente. Tenemos en el aire a Guillermo Ruz, ex vicepresidente de ARSAT, porque estamos con un tema un tanto complejo, que es el desmantelamiento de ARSAT, ese programa que tanto orgullo nos dio y que tanta soberanía también nos otorgó como argentinos. Así que estamos en el aire con él y vamos a escuchar un poco qué nos cuenta sobre la situación. También cuento que hicimos un comunicado sobre el tema, está en nuestro Facebook, junto con varios compañeros de otras provincias, de Salta, Jujuy, Puerto Madryn, Mendoza, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo quieren leer, sería buenísimo, lo pueden buscar en nuestro Facebook. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. Te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco cómo es este tema del acuerdo sobre ARSAT, Huge. Bueno, ahí el informe de Darío Gaño de Economía Política, programa de 5 años, nos mostró que se firmó una carta de intención entre el titular de ARSAT y la empresa Hughes, un operador satelital norteamericano, para entre los dos conformar una nueva empresa, a la que denomina genéricamente NewCo, compuesta el 51% por Hughes y 49% por ARSAT, con el objetivo de colocar en fabricar y mandar a poner en órbita y brindar servicios con un satélite al que denominan ARSAT-3, que está en, genéricamente también, como se lo ponen, ARSAT-3, para brindar servicios de banda ancha satelital, que son servicios distintos a los que viene brindando ARSAT. Es una, digamos, banda ancha satelital, está teniendo mucho auge en Estados Unidos, en Europa, también en parte de la región está comenzando a brindarse, y es un servicio que está generando muy buenos ingresos, digamos, ¿no? Y bueno, la particularidad de este acuerdo es que claramente incumple la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital en dos elementos principales, primero que Arsat 3 es parte de ese plan aprobado por ley. Ahora, si intentan hacerlo a través de otra empresa, obviamente están cambiando de forma drástica el plan aprobado por una ley del Congreso Nacional. Y después, por otro lado, esta misma ley, en su artículo 10, dice que de modificarse el paquete accionario de Arsat o su infraestructura, la propiedad de su infraestructura, esa decisión tiene que pasar por el Congreso de la Nación, lo cual es lógico, digamos, más allá del artículo en sí, porque Arsat se creó por ley, durante 8 años se financió por ley de presupuesto el desarrollo de Arsat 1 y de Arsat 2, y también por ley se estableció en 2015 el plan para los próximos 20 años de la empresa. Entonces tiene cierta lógica que hacer algún cambio respecto a la política satelital tenga también que pasar por el Congreso de la Nación. Pero bueno, no parecía ser esta la intención de los funcionarios de Macri, y el propio Macri, que después cuando tuvo que salir a hablar de este tema, no sabía si tenía que pasar por el Congreso y tampoco parecía importarle mucho. Guillermo, Daniel Jones te saluda. Quería hacerte una pregunta. Esto en términos concretos, más allá de las violaciones de leyes y de los planes de políticas públicas que vos indicás con mucha claridad, ¿qué significa en cuanto al cambio de perspectiva de la política pública en esta área, ¿no? Digo, vos mencionaste recién que la provisión de banda ancha satelital no era algo de lo que estaba previsto o lo que venía haciendo Arsat hasta el momento. ¿Cómo podemos explicarle a quien no está en tema específicamente qué significa este cambio de la orientación de política pública? Mira, hay un par de cosas. La más importante me parece la siguiente, y me parece interesante leer la nota que publicó en Página 12 Eduardo Borkin al respecto, que es está explicada de forma muy simple y concreta. Yo creo que, al igual que Eduardo, lo principal que se altera con esta nueva empresa que se intenta hacer es que Arsat tiene como principal objetivo dinamizar y demandar satélites a la industria que los fabrica. Si fuera por los servicios que brinda Arsat, podemos, de alguna forma, para ofrecernos en el país, prescindir de Arsat, o Arsat podría ser privado. No es la importancia tanto los servicios que brinda, sino como operador satelital nacional demandar satélites a la industria. Después hay otros aspectos que un operador satelital nacional es importante para llevar adelante políticas de inclusión y para garantizar la soberanía en las comunicaciones, para la fuerza de seguridad, la defensa. Hay una serie de elementos también por ese lado, pero yo creo que el principal, si pensamos en la industria satelital, es demandarle satélites a la industria que los fabrica. Y esa industria que los fabrica, digamos, si Arsat no se los demanda, ¿quién se los puede llegar a demandar? Los operadores internacionales, y le van a ir a comprar a Boeing, a Airbus, a los líderes mundiales, porque son más eficientes, claramente, lo vienen haciendo hace más de 50 años por ahí. Sí, ¿para qué producir acá si hay gente en otro lugar del mundo que produce? Hola, Guille Rus, Alejandro de Lorenzi. ¿Cómo estás? Bien, vos. Lo que me gustaría un poco que pongas en contrafase, sí, el gobierno, y en particular casi hasta en boca del mismo presidente, puso como una cosa inevitable que sea, como siempre propone el neoliberalismo, es inevitable que se llegue a esta privatización de Arsat y a esta pérdida de soberanía, porque lo que estaba haciendo la empresa que vos eras vicepresidente, INVAP, no era capaz de hacer buenos negocios con esto, ¿no? O algo por el estilo. ¿Por qué no nos explicás a todos que entendamos por qué explica este actual gobierno o el presidente, en boca del presidente, por qué explica que esto era, había que hacerlo sí o sí, que no se podían ya más fabricar acá satélites? Sí, él en realidad no lo explica, él tira una serie de sentencias sin sustento, ¿no? Porque si nos remitimos a los hechos, pensemos lo siguiente: Arsat en realidad se crea porque hay una empresa privada que justamente no puede desarrollar su plan de negocio y no invierte en los satélites que tenía que poner para brindar servicios desde las posiciones orbitales que tenía consignadas para explotar. Entonces el Estado tiene que intervenir porque hay un privado que fracasa. De esa forma se evita que se vayan muchos ingenieros altamente capacitados de nuestro país, porque estaban, al fracasar Nahuel Salles, estaban buscando horizontes afuera de nuestro país. Vuelve gente que se fue también con el proyecto de Arsat. Y Arsat es una empresa, y fue hasta fin de 2015, rentable. Uh-huh. No, operativamente daba ganancia. Uh-huh. Una empresa con fuertes inversiones, claramente, y fuertes inversiones con un objetivo social también. Uh-huh. ¿Por qué no había fibra óptica en la Patagonia? ¿Por qué no había fibra óptica en el norte? ¿Por qué no había una red? Bueno, porque el privado no la hizo, entonces el Estado lo hizo. Esto no es un invento argentino tampoco. Hay en Australia, hay en distintos países del mundo iniciativas de estas características que buscan uniformizar de alguna forma los servicios, evitar abusos en relación a los precios por falta de oferta. Y lo mismo con la televisión digital abierta. La televisión digital abierta, la infraestructura de ARSAT jamás hubiera sido puesta por un privado, y a través de la inversión del Estado podemos tener más de 20 canales digitales abiertos en todo nuestro país, a través del componente terrestre, satelital de la TDA. Y así todos esos negocios, todas esas unidades de negocio, ARSAT operativamente las mantenía con superávit, no necesitaba ser subsidiada la empresa en su operación, y la operación de los satélites era rentable. Guillermo, te hago una última pregunta. ¿Cuál crees que son los horizontes en el mediano plazo con ARSAT? Uno va viendo cómo este gobierno en distintas áreas del sistema de ciencia y tecnología va tomando medidas bastante más drásticas de lo que uno imaginaba en el corto plazo. ¿Cuál crees vos que es el futuro inmediato y cómo podría transmitirse también la importancia de seguir adelante con las iniciativas que venía llevándose a cabo? Bueno, mirá, yo creo que en este momento es importante para poder garantizar en un futuro seguir teniendo una industria... Te estamos perdiendo, Guille. Hola, en el micrófono. Hola, ahora sí, mejoró. Ahí está. Yo creo que en este momento es importante evitar los condicionamientos a futuro, que no nos condicionen, si se firma este acuerdo con Hughes, implementar políticas, después va a haber que desandar ese camino, digamos, ¿no? Yo creo que ahí se adelantó Palenza, dijo, bueno, si se firma ese acuerdo, se prepara el Hughes para ser expropiada. Yo creo que eso nos complica, digamos, ¿no? Porque una operación que requiere que el operador satelital ARSAT gane mercados en el exterior y demás, todos estos vaivenes no generan complicaciones a futuro. Pero la verdad, sí, en este marco del horizonte, tanto en la parte de observación de la Tierra, que no hubo ningún proyecto nuevo, ni ninguna iniciativa nueva, solamente un desfinanciamiento, un decremento del poder adquisitivo del presupuesto de CONAI y de BENCO para sus proyectos de satélite de observación de la Tierra y lanzadores, y la paralización del proyecto de ARSAT, y que no tienen ni siquiera funcionarios ni la voluntad de ponerle atención a estos proyectos. Creo que lo más importante es que no nos condicionen el futuro y tratar de garantizar y exigir la continuidad de los proyectos en marcha. Claro, acá está Cambiemos de nuevo, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Guillermo, y nada, esperemos que no se comprometa la soberanía sistemáticamente con las políticas desplegadas por este gobierno. Te agradecemos, estuvimos en contacto en conversación con Guillermo Raus, ex vicepresidente de ARSAT. Vamos una tanda y volvemos enseguida. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. A Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. We'll be right back. estamos de vuelta. Las vías de contacto les paso, así si se quieren comunicar con nosotros, lo hacen con gusto, entusiasmo, alegría, deporte y turismo. El teléfono de acá de FM Boedo es 4932-1870 y se pueden comunicar también a través del Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados Buenos Aires o del Facebook también de A Ciencia Cierta. Así que, bueno, nada. Ahora, en brevísimos instantes, ¿qué tenemos, Dani? Bueno, tenemos la columna editorial a cargo de la doctora Soledad Gesteira. Soledad es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora, becaria postdoctoral del CONICET, pero como sabemos, los becarios investigar es trabajar, en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UBA, y hoy nos va a hablar sobre búsqueda de orígenes y derecho a la identidad en Argentina. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Justamente, como decía Daniel, bueno, yo investigo sobre búsqueda de orígenes y derecho a la identidad. Y en Argentina, en general, cuando uno habla de buscar la identidad o del derecho a la identidad o la verdad sobre los orígenes, se establece como una conexión directa con Abuelas de Plaza de Mayo. Esto es con la búsqueda de los nietos que fueron secuestrados y robados en el marco del plan sistemático de apropiación criminal durante la última dictadura. Pero en realidad yo quiero compartir hoy con ustedes algo que tiene que ver con los efectos justamente de ese activismo jurídico y político de abuelas y los efectos que ha tenido en nuestra sociedad, ¿no? Porque la lucha de abuelas lo que marca justamente es un antes y un después en la comprensión y en la conceptualización de lo que es la identidad y la importancia que tiene conocer los orígenes, ¿no? Justamente lo que ellas lograron fue sensibilizar a la sociedad sobre la importancia que tiene conocer la identidad y de dónde venimos. Por eso mismo, personas de todas las edades fueron interpeladas por las abuelas. Muchas de estas personas, aún sabiendo que no eran hijos de desaparecidos, fueron abuelas porque para saber qué hacer, porque querían resolver su duda. Así fue que a partir de la búsqueda de sus nietos y de la tematización del derecho a la identidad, lo que se produjo fue una expansión de ese derecho, que desbordó el objetivo original de la restitución de estos nietos e interpeló a muchas otras personas de muy diversas maneras y dando lugar a nuevas demandas por acceso a derecho. Y me refiero específicamente a las demandas de personas que buscan conocer sus orígenes, personas que sus orígenes o su identidad biológica, como ellos lo llaman, y que no son hijos de desaparecidos y que nacieron antes, durante y después del periodo de dictadura y que le están reclamando al Estado el ejercicio pleno de su derecho a la identidad. A partir del año 2002, estas personas se comienzan a organizar en distintas agrupaciones y organizaciones que en general están conformadas por personas adoptadas en una muy... Son pocas las personas adoptadas, mayormente son personas que fueron inscriptos como si fueran hijos biológicos en el registro civil por sus padres de crianza. Esto es un delito, digamos, es una falsa inscripción de la filiación. Lo que supone la búsqueda de los orígenes tiene muchas complicaciones porque no hay una huella burocrática donde buscar, ¿no? Porque esa partida de nacimiento es una partida que es legal, pero que es ilegítima, en tanto tiene datos que no son reales, digamos. En cambio, en una adopción hay un expediente, por lo tanto hay, aunque fragmentada y muchas veces poca información, hay alguna información donde acceder sobre los orígenes. Mi interés en esta problemática de los orígenes y de la identidad surge a partir de los 10 años que yo trabajé en el archivo biográfico familiar de las abuelas de Plaza de Mayo, y estando ahí pude ser testigo de cómo llegaba gente con dudas y la mayoría de ellos resultaba no ser hijo de desaparecidos, ¿no? Y lo que me pasaba recurrentemente es preguntarme, ¿no? Bueno, Y ahora, ¿cómo seguirán estas personas? ¿A dónde irán? ¿Cómo encontrarán sus orígenes? ¿Cómo seguirán esta búsqueda? Y esas fueron un poco las preguntas germinales de mi investigación de doctorado. Es decir, cuando yo advertí con contundencia que no solo los hijos de desaparecidos desconocían los orígenes en nuestro país, sino que eran muchísimas personas que estaban en esta situación, y por eso decidí problematizarlo e investigarlo, y organicé un poco mi tesis en base a dos dimensiones que para mí me permiten, o entiendo que permiten comprender la singularidad de este fenómeno en la Argentina, que es el parentesco por un lado y el activismo por el otro lado. Bien, dos preguntas que me surgen, una muy muy básica de una curiosidad y la otra quizás un poquito más sofisticada, pero no mucho más. La primera es, fuera de estas situaciones de sustitución de identidad vinculadas al terrorismo de Estado, ¿qué tipo de procesos irregulares de adopción pudiste identificar acompañando el activismo de estos grupos, ¿no? Digamos, uno siempre tiene como un imaginario, sea matizado por la ficción o por el periodismo de investigación mal llevado adelante, sobre, digamos, redes que facilitan niños, ¿no? La triple frontera, y es todo un combo explosivo bastante ficcionalizado, pero por otro lado, mi primera pregunta sería esa. ¿Te puedo agregar una cosita? Sí. Vos decías, ahí se aparecen a partir de casos de partidas fraguadas, digamos. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las huellas, o si había regularidades en esas huellas que permitían a esos jóvenes, y no tan jóvenes, a dudar de su identidad? Uh-huh. Mira, mayormente las personas que yo conocí, los activistas con los que yo trabajé, fueron inscriptos en esta modalidad que es la falsa inscripción. Una modalidad que a lo largo de la historia de nuestro país fue tolerada y aceptada, incluso valorada positivamente, digamos. Como un gesto salvacionista, uh-huh, con una actitud positiva de sacar a un niño pobre o vulnerable de un lugar y ponerlo en otro lugar donde iba a ser mejor criado. La figura del juez de menores tiene que ver con esto, todas las imágenes sobre la infancia y la niñez, el niño objeto, el niño sujeto. Bueno, digo, la mayoría de las personas con las que yo conversé fueron anotados en esta segunda modalidad, que es la falsa inscripción de la filiación. En muy menor medida fueron adoptados. Lo que tiene esto es que no hay huella burocrática, no hay posibilidad de reconstruir ese origen. Sin embargo, en función a lo que me preguntaba Gabriela, sí hay estas personas han estudiado tanto y han adquirido saberes singulares, que yo esto lo planteo en la tesis, saberes técnicos a partir de leer sus propias partidas y sus documentos, que pudieron identificar algunas regularidades. Una de ellas, por ejemplo, son las parteras, que justamente nuestras entrevistadas que vienen después, una de ellas es Clara Liz, nos va a hablar justamente de la partera que la vendió al nacer, que bueno, el caso de ella es muy singular porque fue condenada esta partera. Bueno, vamos a tener su relato, que va a ser mucho más interesante que el mío, pero quiero decir, esa es una regularidad. Después el parto en domicilio es otra regularidad, pero quiero decir, recién a partir de la lucha de abuelas se comienza a conceptualizar el tema de los orígenes y a cuestionar prácticas que no eran cuestionadas ni valoradas negativamente. Creo que lo que ellas nos dan es como una clave interpretativa, ofrecen una clave interpretativa para pensar los sucesos del pasado, los del presente y los del futuro, digamos. Yo creo que hoy, en cualquier mesa donde un compañero nuestro nos hable de la adopción de su hijo, seguramente no sea tan sencillo decir, no, mejor no le decimos porque le va a hacer mal, o porque creo que ya hay, no sé, hay otros valores que se han instalado, digamos. Y otra pregunta que te quería hacer, también, digo, muchas veces desde las ciencias sociales, conceptualizar la identidad, uno empieza con capas y capas de cultura, sociedad, ¿no? Pero acá hay una búsqueda de identidad que tiene un sustrato biológico fuerte, es decir, estamos pensando los orígenes biológicos de una familia. La pregunta sería, ¿qué singularidad encontraste en este activismo, tanto vinculado a nietos de personas detenidas desaparecidas, como en otros casos de sustitución de identidad, llamarlo de alguna manera, o de inscripción irregular, con, con esta particularidad, con esta singularidad de buscar los orígenes biológicos. Porque digo, y esto es un matiz, uno siempre dice, no, bueno, pero mi identidad es mi cultura, es mi gente, la comunidad que me crió, etcétera. Pero no, acá hay un dato duro, que es quiénes fueron mis padres, quién me parió, digamos, dónde está mi filiación biológica. Digo, ¿qué encontraste vos de singular en este activismo identitario que difiere de muchos otros activismos identitarios que proliferan? Sí, justamente por eso, para mí una de las dimensiones de análisis era el parentesco, ¿no? Y la antropología, justamente, el parentesco ha sido como un tema dilecto desde sus inicios y se ha ocupado mucho. Particularmente me parece que la cuestión de los orígenes en nuestra sociedad tiene que entenderse a partir de esto que vos decís, ¿no? De estas representaciones sobre familia y de esta concepción cultural que nosotros tenemos sobre el parentesco, que está anclada fuertemente en la biología. Sí, en nuestra sociedad es la sangre y el semen son esos símbolos poderosos de conexión y de emparentamiento. La antropología demostró que en otras sociedades el amamantamiento, la convivencia o la comida son los vínculos que las prácticas que generan vínculos. Entonces, en esas sociedades, la información sobre los orígenes tiene un interés secundario. En nuestra sociedad, debido a la procreación sexuada y a la importancia que tiene el coito, bueno, no, la información sobre los orígenes cobra una importancia sustancial. Y para mí, lo que estos activistas hacen un uso estratégico de esa concepción biológica. Si bien ellos saben que no tienen que no solamente buscan conocer sus orígenes biológicos, hacen un uso estratégico haciendo referencia a este modelo de parentesco euroamericano que es tan fuerte en nuestra sociedad, que tiene que haber anclado en la biología fuertemente. No correcto. Sé si respondí. No, es clarísimo. O sea, digamos, ahí, si entendí bien, es la posibilidad de el peso que tiene la biología en nuestra cultura a la hora de determinar los orígenes es utilizado para activar políticamente de una manera más efectiva. Sí. Politización del vínculo, del lazo de sangre. Bien. Soledad, vamos a ir a un tema musical y volvemos en un ratito, ¿puede ser? Dale, sí, sí. Cuando no tenía nada de cien, cuando todo la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. Cuando te vi me enamoré, la marcha ya soñé, ya, ahí me amó. Oh, la marcha ya soñé, ya, ahí. Cuando ya salí que te bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soy. Zaya, Zaya, ahí me amó. Oh.

¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Conflictos a la carta. Estamos acá de vuelta en A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y vamos ahora con Conflictos a la Carta, siguiendo con lo que ya nos presentó en la editorial Soledad Gesteira. Vamos con Búsqueda de Orígenes y Derecho a la Identidad en Argentina. ¿Querés contarnos, Sole, con quién estamos? Sí, estamos con Lorena Batistiol, que es una nieta de Abuelas de Plaza de Mayo, y con Clara Liz, que es una activista, es representante de búsquedas de identidad biológica. Ellas son, bueno, me pareció importante en esta entrevista que estén las dos, porque tiene que ver un poco con lo que yo estaba hablando, ¿no? Cómo el trabajo de Abuelas nos interpeló a todos y generó un movimiento emergente de activistas que se organizaron y que están luchando por su derecho a la identidad. Si ellas tienen ganas, nos pueden hablar de sus búsquedas personales y de sus historias, que me parece que, nada, nos pueden contar de qué se tratan, si tienen ganas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Lorena, la que está hablando. Mi búsqueda comienza, en realidad comienza la búsqueda de la familia, de toda mi familia, el 31 de agosto de 77, que es el momento en el que secuestran a mis papás. Ellos van a parar a Campo de Mayo, y mi hermana, que tenía 3 años y medio, Flavia, y yo con 11 meses, quedamos en la casa de la vecina, hasta que mi abuela nos fue a buscar esa misma noche. O sea, quedamos desde las 6 de la mañana, casi 24 horas en realidad, porque la noche anterior es cuando entran a casa, y recién a las 8 de la noche del día 31 mi abuela nos pudo ir a buscar, y desde ahí crecimos con mis abuelos maternos. A Campo de Mayo fueron mi papá, mi mamá, mi tía y mi prima de 13 años, y ahí ellas, mi prima y mi tía, permanecieron secuestradas 5 días, y son las que después pudieron testificar que era Campo de Mayo precisamente el centro clandestino donde se los habían llevado. Campo de Mayo estaba en un predio, o sea, el centro clandestino, el campito, está dentro de todo el predio de Campo de Mayo, que además tiene un hospital. Por ahí no me salté esta parte, que es que mi mamá tenía un embarazo, estaba embarazada de 6 meses. Entonces, la fecha de parto de mi vieja era entre noviembre y diciembre de 77. Campo de Mayo, precisamente, a mediados del 77, se toma una decisión interna, que es que las detenidas embarazadas ya no parían dentro del campito, que había una cocina preparada con una, no sé, un espacio donde las detenidas tenían ahí a sus bebés de forma natural, sino que a partir de mediados del 77 se hacían cesáreas programadas dentro de un área que se había destinado dentro del Hospital Militar de Campo de Mayo, que era el área de epidemiología. Y bueno, o sea, ellos ya constataban primero el estado de esa embarazada detenida, y luego las trasladaban al hospital para en ese lugar tener a sus bebés. Y dentro del hospital ellos ya tenían todo un procedimiento de entrega de bebés, y además hacían como una especie de informe socioambiental del lugar al cual el bebé iba a ser destinado, o sea, del espacio donde ese bebé iba a vivir, ya sea la casa de algún militar o de ciudadanos comunes que tendrían alguna conexión con los médicos que estaban encargados de recibir esos niños, de traer a esos niños al mundo. Dentro de esos médicos, obviamente la mayoría ya está condenado, que uno de ellos es Bianco, que lamentablemente ahora está en su domicilio, está con una domiciliaria, y no era lo que todos esperábamos. Queríamos que la verdad que termine sus días dentro en una cárcel común. Bueno, lo que sabemos es esto, justamente, que por la metodología del centro clandestino, ese bebé tiene que haber nacido en esa fecha y seguramente sido entregado a alguien cercano a las fuerzas. Pero la verdad es que no tenemos testimonios de esos partos, en particular el de mi mamá, pero de todas maneras nosotros desde el segundo día de la desaparición de mis viejos, empezó mi abuela obviamente a buscarlos, y cuando Abuelas de Plaza de Mayo se consolidó, como se fundó como una organización y se hizo más conocido, más o menos en el año 81, mi abuela sumó la denuncia de la búsqueda de ese bebé y además también obviamente de la búsqueda de mis viejos. Y desde ahí es que caminamos juntos, mi familia camina junto a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo desde ese momento. En un principio, obviamente, mi abuela era la que más participaba, la que concurría a las asambleas anuales y que estaba al tanto de cuánto trámite surgía y las cosas que ella podía hacer con respecto a la búsqueda. Y en el año aproximadamente 2000, ya ahí, un poco por una cuestión de salud de mi abuela se corrió y nos hicimos cargo, mi hermana y yo, de comenzar a buscar a nuestro hermano o hermana, porque además no sabemos el sexo. Y desde ese momento estamos trabajando con ellas, en la búsqueda de todos los hermanos, obviamente. Lore, tienen un blog con Flavia, con tu hermana. ¿Querés decir el blog? Sí. Es tushermanastebuscan.blogspot.com, y ahí en realidad un poco reproduciendo lo que otros hermanos y hermanas en particular habían iniciado, que era como hacer un mail donde que empezara a circular por en ese momento no había redes sociales, así que era todo medianamente, o sea, por mail que uno te llegaba y vos lo podías compartir con tus contactos. Otras hermanas que buscaban hicieron eso y a mí me parecía que eso estaba buenísimo, pero quería como darle más información a la persona que ingresara o que quisiera saber de nuestra familia. Entonces el blog me parecía que estaba más, era más práctico para esa, era una herramienta que servía en ese momento. Ahora ya quedó medio en el olvido, pero bueno, pusimos fotos, pusimos relatos, fotos de nuestros hijos, de mi sobrino, los míos, de mis abuelos, fotos de mis viejos, para que quien entrara con dudas pudiera empezar por ahí a sentirse parecido o parecida a esas fotos que nosotros poníamos, y a los comentarios, las costumbres mismas de la familia también. Bueno, yo decía un poco antes de estos efectos de Abuelas, ¿no? Y una de las cosas más fuertes y más importantes que tuvo Abuelas a lo largo de su historia son las campañas de difusión, ¿no? Sí. Hubo un trabajo muy, muy, muy fuerte de pensar mucho cómo interpelar a estos jóvenes, y me parece que esas campañas, muchos de nosotros que tenemos entre 35 y 40 nos acordamos, y acá estamos con Clara Liz, que seguramente también tuvo presente o alguna de esas campañas de difusión y también, bueno, fuiste interpelada y porque también naciste en el 78, pero bueno, quizás contarnos tu historia y sobre todo destacar tu caso judicial, ¿no? Que siente un precedente, un antes y un después, y eso es por tu lucha, por tu activismo, y está bueno destacarlo también. Bueno, gracias por la invitación. Yo nací el 2 de marzo de 1978. Escuchaba recién a Lorena y estos relatos que parece que fueron hoy, ¿no? De estas historias que cada uno de nosotros llevamos. Y esto de la puerta que abre Abuelas en la conciencia de muchos de nosotros, donde nos enseñan la importancia de la identidad, donde nos enseñan la importancia de un derecho, la importancia de los derechos humanos, donde instalan esto. En mucha gente en nuestro país y en el mundo además, ¿no? Entonces, en mi caso, la conexión directa con la palabra identidad cuando me entero que yo no era hija biológica de la familia que me crió. La primera reacción al haber nacido en ese año, habiéndome acercado a Abuelas. Y bueno, una historia de búsqueda que en mi caso, hasta hoy, como decimos, son universos abiertos donde todo el tiempo se incorporan, donde tal vez, algunos dudan de su origen y otros tal vez todavía ni siquiera dudan de su origen y están convencidos de ser hijos biológicos de las familias que los están criando. Entonces, cuántas cosas que todavía hay que enseñar y concientizar entre los pactos de silencio familiares, donde vos algo habías contado al principio, Soledad, que llegaba un bebé a una familia en una forma dudosa y esto de no preguntar o de decir, bueno, no importa, esto de compensar con que pudo haber sido criado con mucho amor. Y en los años que yo llevo, desde el año 2005, que estoy buscando a mi familia biológica y que busco mi origen, digo, en estos años empezar a entender que hasta dónde el peso de ese amor contra quitarle a la criatura sus raíces, su origen y su historia, porque un buen día me di cuenta que mi historia no empezaba el día que nací, pero sí la historia que empezó el día que nací marcó parte de mi identidad y de mi construcción como persona. Ahora, en esta concientización que uno intenta en todo este camino a donde aprendemos día a día de lo que nos vienen enseñando las abuelas y a su vez descubrimos cosas nuevas a partir de esto que está dentro de un mismo universo con personas que también nacieron antes y después del terrorismo de Estado, pero que está bajo la identidad de una persona. ¿Cuánto nos queda por aprender como sociedad? Porque en los casos de la búsqueda de origen que no haya tenido una relación con el terrorismo de Estado, hay muchos que participaron que fueron civiles, hay familias que también saben que un bebé llegó de una manera dudosa y que lo justificaron a lo mejor porque un matrimonio, por ejemplo, no podía tener hijos en forma natural y se fue a comprar un bebé a tal o cual lugar, a tal o cual consultorio. Entonces, esto de poner en la balanza ese amor que le dan a ese niño con el creer que eso va a justificar lo que hicieron y tener que ocultárselo durante toda la vida. Y nunca pensar que ese niño, hoy adulto, digo, somos esos bebés en estos cuerpos de adultos porque hay un punto donde ese bebé quedó congelado porque hay una parte que la desconoce. Creer que no pasa nada. Creer que la vida sigue y creer que ese amor puede cubrir todo lo que se le haya quitado. La verdad es que para quien quiera tener un niño y quiera tener un hijo, debe saber que hay vías legales para ello. Tal vez no sean las que se esperan o las mejores, pero las vías legales que hoy existen son justamente para proteger al niño, ¿no? En esta semana y en estos días donde se estuvo hablando mucho de los derechos de la imagen de un niño y de los derechos de un niño, en una semana donde mucha gente empieza a entender que no es normal poner a un chico frente a una cámara de televisión y en momentos donde la historia de nuestro país nos va demostrando que de verdad el derecho a la identidad es un derecho fundamental en la construcción de una persona y para siempre, y donde se vulneró ese derecho continúa en algo muy simple, digo, yo no me voy a ubicar en un marco legal, yo me voy a ubicar en mi cotidianeidad, en ir hace un mes a sacarme sangre a un laboratorio y que me pregunten si tengo antecedentes de diabetes en mi familia, y con 39 años ponerme a llorar como un bebé adelante de una persona que no conozco. Entonces, es un derecho que se vulneró, es un delito que fue hecho por muchas personas, pero que tiene una repercusión y un daño en las personas a lo largo de su historia. Y no es tan fácil que total no se lo digamos, porque total nunca se va a enterar. El romper con esos pactos de silencio va a llevar a que muchos puedan terminar de construir ese origen que en algún momento se les quitó dentro de un mismo universo. En el caso de la búsqueda de Lorena, que está buscando un hermano o una hermana. Digo, alguien que no está en esto, ¿se puede poner a pensar por medio segundo nada más el hecho de estar buscando un familiar y ni siquiera lograr saber cuál es el género? Que no es lo más importante, ¿no? En definitiva, digo. Pero el que no lo siente, el que no lo vive, el que va y se saca sangre y se hace un estudio en el laboratorio todos los días, una vez por año o dos veces por año, y le hacen esa pregunta y tiene con qué responder, lo responde con la naturalidad. Bueno, hubo mucha gente que naturalizó llegadas dudosas de bebés a las familias. Sí, esto que saber del día que nacimos, quiénes son nuestros padres, más o menos los acontecimientos alrededor del nacimiento, parece natural, obvio o normal, y sin embargo para muchas personas como vos o como otros tantos no lo es. Vos particularmente fuiste abuelas, tu análisis dio negativo. ¿Y cómo seguiste ahí, no? Después de ese momento, después del negativo, ¿a dónde voy? ¿Cómo sigo? Me interesa por ahí recuperar un poco la judicialización de tu caso por esto que señalaba del precedente, ¿no? Porque es un caso donde se juzgó a una partera vendeniños por fuera de los delitos de lesa humanidad, porque los crímenes prescriben, como sabemos. Y el caso de Clarice es muy importante por eso. Después del negativo, ¿qué hiciste? En ese momento, me contactaron con el área de búsqueda de origen que ya no existe, que estaba en la provincia de Buenos Aires, a cargo de Alejandro Inchaurregui, antropólogo, y él con un equipo de... con su equipo, que en verdad era el área de búsqueda de personas desaparecidas, que a partir de la necesidad de la gente, ahí surge este área de búsqueda de origen. Iniciaron mediante lo que se llamó una medida autosatisfactiva, que judicialmente se le pide al Estado el acompañamiento para la búsqueda del origen de las personas. Éramos tres mujeres de la misma partera, Nilda Cibale de Álvarez, y comenzó una causa judicial que tuvo distintas recorridas, que se intentó archivar, donde no se encontraba además a la partera, y en un momento yo misma salí a buscar a la partera intentando decir, esta mujer, yo sabía que estaba viva. Entonces la justicia no nos daba las herramientas y nos decía que como le venían rebotadas cédulas se cerraba el caso. Y la verdad es que debo decir que la justicia y el Estado acompañó, pero también éramos tres querellantes, fuimos muy insistentes, fuimos muy aguerridas a punto de que en la etapa de instrucción yo llamaba al abogado, que era un abogado defensor que me había dado el Estado, y todos los días le decía qué teníamos que leer y a dónde podíamos encontrar la forma de poder avanzar, porque era imposible que a mí me dijeran que tenían que archivar una causa cuando yo le estoy pidiendo al Estado que me acompañe a buscar mi identidad. Entonces, lo que hicimos en ese momento, él encuentra la palabra ocultación de la identidad, que es un delito permanente, que de hecho está dentro de uno de los artículos del Código Penal, que son los que se utilizan para las causas de lesa. Y eso hizo que prospere el procesamiento de Nilda Cibale de Álvarez. Paralelamente a la causa empiezan a llegarnos historias de más chicos vendidos por la misma partera, que todavía al día de hoy no se animan a judicializar. Por eso digo esto de decir es un universo abierto, es todo el tiempo se va a incorporar más gente en distintos patrones de búsqueda. Esa causa llegó a un juicio oral y público en el año 2012. Se condenó a la partera a 12 años de prisión domiciliaria por la edad. Luego, por distintas apelaciones, donde ya decidimos las querellantes no apelar la apelación para lograr la sentencia firme para los próximos casos, se le redujo a 7 años de prisión domiciliaria. Yo me encuentro que tuve 22 horas sentada a metros a la mujer que me vendió cuando nací en un juicio oral y público, para lo cual ninguna mente de un ser humano que se maneja bajo ciertos principios digo, dentro de parámetros normales uno puede planificar nunca algo así en su cabeza, porque además uno no arranca esto pensando en que va a llevar a alguien a que se lo condene a una prisión domiciliaria. Después empezás a entender en tu cabeza todo lo que va ocurriendo. Eso da una reparación penal en nuestras búsquedas. La causa civil se archiva por no tener herramientas para la búsqueda. Y sí sentó un precedente en la justicia porque fue la primer causa que llega a juicio, que llega a obtener una condena, si, y no es considerado un delito de lesa humanidad, que sí son delitos que no prescriben. Que no prescriben. Nuestra causa prescribe a mis 12 años de edad, o sea, edad en que no solo yo no sabía que no era hija biológica de mi familia de crianza, sino que de ninguna manera yo puedo salir a decir, ah, acompáñenme, señores, en el Estado a hacer una búsqueda de mis orígenes, ni nada por el estilo. Entonces, me parece que de a poco se está construyendo una nueva parte de la historia y se está dando... una lucha fuerte con esto, con estas historias, porque empezaron a aparecer también mamás. Digo, tal vez alguien que esté escuchando piense en una noticia que se escuchó hace poco de Karina, una mamá que a los 38 años una psicóloga le dijo, ¿y la partida de función de tu bebé y el cuerpo de tu bebé a dónde está? Algo tan básico que puede parecer tan sencillo, y esa mamá se dio cuenta que podía haber una posibilidad de que ese bebé no haya nacido muerto. Entonces, entender que los pactos de silencio familiares más organizaciones que había en lugares públicos, en hospitales, en clínicas, consultorios clandestinos, y encontró a su hija 26, 28 años después viviendo en San Martín de los Andes. Y esta cosa también hasta social, ¿no? De como si una mamá, porque hasta lo entregó o lo abandonó en ese momento, no pudo criar a ese niño, no tuviera el derecho a volver a encontrarlo si 10 años después lo quiso buscar. Entonces, bueno, un poco la lucha de este universo, digo, va por este lado, de que como sociedad primero tenemos que entender que esas mamás fueron víctimas de un sistema donde estaban vulnerables en determinados momentos, que otras probablemente no tenían el instinto maternal y que otras mamás les dijeron que su bebé nació muerto y lo entregaron a una familia por el costado desde otra habitación. Así es que queda mucho por construir y los derechos humanos felizmente van avanzando a paso firme. Sí, y me parece importante destacar en tu caso judicial cómo los abogados retomaron estrategias jurídicas, sí, que eran de causas de lesa humanidad, ¿no? Y cómo tendieron esos puentes. Digo, esa palabra ocultación tiene que ver también con estrategias jurídicas que se dieron en causas de lesa humanidad. Sí. Y digo, hay mucho de la voluntad, ¿no? De tejer redes, puentes y de tomar decisiones políticas para que las causas judiciales y las causas sociales avancen, me parece. Así que, bueno, no sé, creo que hay poco tiempo. Nos queda en realidad menos de un minuto, pero quería hacerle una pregunta a Lorena y me parecía que era una buena forma también de cerrar el programa, ¿no? Digamos, recién hablaba de la voluntad, de la tenacidad. Yo te escuchaba, tengo más o menos esa edad, digamos, nací también en el 78. ¿Cómo renovar esa búsqueda? ¿Cómo seguir instalándola? ¿Cómo tener esa esperanza? Digo, te escucho con mucha interés, te admiro mucho por lo que dijiste. También aclara por esa búsqueda y por esa tenacidad, ¿no? ¿Cuál podría ser y cuál podría ser el mensaje para compartir en esa búsqueda? Mira, este año justamente el mensaje fue un spot que salió ahora en junio y estuvo todo el mes en tanto en radio como en televisión. Es desde los hermanos que buscamos. Y también desde un nieto, que es el nieto Maximiliano Mena Lancilotto, que se encontró con su hermano Ramiro, que lo buscó durante 40 años. Y un poco por esta cuestión del traspaso generacional, además, que las abuelas están grandes y que hoy en día la comisión directiva de abuelas está conformada por la misma cantidad de nietos y hermanos. La hermana, la única de la comisión soy yo, el resto son nietos restituidos y abuelas. Está bueno porque empezamos a participar, pero a su vez es triste porque vos sabés que si estás en un lugar dentro de la comisión directiva es porque una abuela ya no está. Y entonces